Hola, estamos en Confusión Colectiva. Hola, Gaby, ¿qué tal? Hola. Estábamos escuchando a Nata Andina del grupo 5 Octavos. Uh-huh. Estamos con Emilio y Víctor. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, muy contento. ¿Y ustedes cómo están? Bien, gracias. Bueno, invitamos a 5 Octavos porque queríamos que nos contaran de la música que están haciendo, hace cuánto están juntos, para conocerlos y también para divulgar que van a estar tocando próximamente. Así que cuéntenos un poquito, primero que nada, ¿cuándo empezaron a tocar? ¿Cómo surge la idea de agruparse? Bueno, básicamente somos dos grupos que se fusionaron en uno, haciendo honor a la confusión, un poco confundidos también. Empezamos como a buscar una sonoridad propia que confluyera en básicamente tomar toda la tradición folclórica que existe, que es bastante en Chile, y poder reinterpretar desde ahí algo mucho más personal, más de ciudad, de lo que estamos viviendo ahora. Y también conscientes de que, como por ejemplo, como en poesía, el peso de gente como Neruda o Parra es súper fuerte, y respetando sus hermosas canas, cuesta salirse de eso. Nosotros tenemos dos grandes grupos como el Kila y el Inti, que en la música folclórica dominan mucho lo que es la expresión actual. Entonces nosotros queremos rescatar un poco esa tradición, que la traemos fuerte y nos cuesta harto salirnos de ahí, pero también queremos empezar a reinterpretar un poco el folclore desde un punto de vista más fresco, quizás. ¿Por qué cuesta salirse de ahí? O sea, es un referente ineludible. Es el punto. Pero, claro, o sea, hay muchas otras influencias. De hecho, bueno, más adelante vamos a escuchar otros temas que no, digamos, no tienen ninguna raíz latinoamericana, que es como, que son música, como por decirlo lisa y llanamente, y eso para nosotros es bien interesante. O sea, de repente entretenido estar tocando por ejemplo la Nata que acabamos de escuchar. Es algo que Julio fue al Carnaval de Oruro, grabó el Carnaval de Oruro, y ahí empezando a ver cosas, sacamos música de ahí. O sea, es una recopilación, es un trabajo bien importante eso para nosotros. O sea, recopilar lo que ya existe en Latinoamérica, no dejar lo que ya se ha hecho, digamos. Eso es algo muy importante, pero también construir cosas nuevas, construir música nueva, buscar sonoridades nuevas, explorar los instrumentos. Hay una cantidad de instrumentos ahí dando vueltas. ¿Entre ustedes? Claro, de todas maneras. ¿Instrumentos de dónde tienen? Tenemos, por ejemplo, bueno, ahí en la Nata hay un gualaicho traído de Bolivia, que es como un charango más chico con cuerdas metálicas. ¡Gualaicho! Hay, bueno, el clarinete, el quenacho, la palagüita, la quena, todas esas cosas. Tenemos una mandolina norteamericana. Claro. Para tocar blues. Oye, ¿cuál es la palagüita? Es una flauta traversa, pero que es de caña. Bueno, acá tengo una, no sé, no voy a mostrar a la gente que está escuchando, pero es una flauta traversa como con la digitación de la quena. Ya, no, es como una quena que uno se pone, que tiene la tiene que soplar hacia el ladito. Claro, exactamente. Entonces, eso es como bien interesante del grupo. O sea, hay referentes, digamos, en la música latinoamericana, importante, pero también hay una búsqueda propia, en ese sentido. ¿Y hace cuánto que están tocando, efectivamente? Efectivamente, estamos tocando hace como un año, más o menos, como la formación que tenemos ahora. O sea, el grupo partió básicamente hace año y medio. Hace año y medio entré yo. Hace año y medio entraste tú. Sí. Claro, pero básicamente el grupo se formó porque había un integrante que tenía un tema que estaba en 5 octavos, que es un ritmo venezolano bastante difícil de ejecutar. Merengue. Un merengue venezolano en 5 octavos, y esta gente se juntó básicamente para montar ese tema. O sea, dijimos ya, montemos este tema, y ahí empezó a formar la idea del grupo. Y ahí nos empezamos a integrar poco a poco, y llevamos un año ya funcionando sábado. como sí, lo que pasa es que como somos aficionados, básicamente no tenemos más tiempo para dedicarnos, pero oye, ¿y cuál es ese tema? Ese tema se llama Merengue, y ese no lo vamos a escuchar hoy día. Yo creo que no. Not yet. Ese es falsado. 4 de julio a las 9 de la noche en el Taller Sol de Plaza Brasil, por calle Compañía. Ahí vamos a estar esperándolos. Bueno, Merengue no lo vamos a escuchar, Así que podríamos escuchar otro tema mientras esperamos al tercer integrante de 5 octavos, para que haya 3 octavos. Así que podríamos presentar pues un somos tema. Somos 6, ¿verdad? Sí. Víctor, ¿qué te parece el que vamos a escuchar? Sí, mira, ¿Destemplado? ¿Qué nos puedes contar de él? Yo creo que Destemplado es como justamente la antípoda del tema que primero escuchamos, que es nuestro tema más de exploración. Es un, básicamente, exploramos rítmicas como un poquito africanas, un poco, pero a su vez tiene una sonoridad absolutamente latinoamericana por los vientos y las cuerdas, y un charango, una guitarra, un bajo. Y es un tema bastante, bastante interesante, sí, bastante complejo. Bastante complejo sí. ¿Tiene interpretar. Percusiones? Tiene percusiones, sí. Tiene djembe, tiene diridú, australiano, y los clarinetes y vientos. Un buen mix. Ahí es un poco lo que decíamos de también salirse. Hay una búsqueda más propia, o sea, sin dejar de lado las influencias, todo lo. La música latinoamericana, acá ya hay una búsqueda que es distinta. Y eso es bien interesante, es lo que, por lo menos a mí, más me interesa de lo que estamos haciendo con 5 octavos. Que tiene sello de ustedes. Exactamente, es la sonoridad del grupo, digamos. Si bien en La Nata, que es un tema. Un wine, un carnaval, que también está la idea, por ejemplo, como se parte de a poco, se llega a un clímax, se va yendo de a poco, o sea, hay todo un desarrollo. También hay una sonoridad nuestra, digamos, un arreglo de nosotros, pero acá ya hay otra búsqueda, distinta de la música latinoamericana. Ya, pues vamos a escuchar Destemplado en Confusión Colectiva. Thank you. estábamos escuchando Destemplado en Confusión Colectiva. Estamos con 5 octavos, un grupo que lleva un tiempo más o menos corto, digamos, haciendo música, que se presenta este fin de semana por primera vez. Y quería que nos contaran un poco cuáles son estos dos grupos que se unen para llegar a 5 octavos, lo que nos contaban antes. Bueno, existen dos grupos, uno se llamaba Senakis, y que tú, señorita Fernanda, conoces bastante bien. De cerca. De cerca. Y estaba otro grupo que se llama Antuquillem. Y bueno, en algún minuto ambos compartimos integrantes. Y uno usaba poncho y otros no. Uno usaba poncho y otros no. Diferencia. Sí, había una gran diferencia. Era muy distinto a los grupos. Sí. Era muy distinto. Uno seguía mucho la tradición más como formal del folclore de los 70 latinoamericano. Y Senaki buscaba también un poco explorar sonido, explorar ciertas melodías, pero también hacíamos muchos covers de Inti Illimani y cosas así. Y bueno, esta fusión se da, yo creo que como en las grandes familias, de una manera súper natural. Terminamos todos casándonos con los primos. Y súper natural. Súper natural. Entonces, y también es importante, somos una familia de amigos. Entonces, eso es fundamental. Es fundamental. O sea, para nosotros hacer música es la consecuencia también de nuestro proceso de amistad. O sea, claro. Bueno, algo importante, yo cuando tocaba Antuquillem y Senaki, yo estaba en sexto básico. Yo los iba a ver y todo. Entonces también hay una, recoger todo eso. Después yo seguí tocando por otras partes, digamos. Tuve hartos grupos. Y con Álvaro, otro integrante del grupo, hablábamos de eso el fin de semana. Y unos copetes encima. Digamos, es que esto de ser amigos en la música es como compartir intereses superiores. Entonces es algo que nos une de una forma muy fuerte. Yo a Harry lo conozco de hace 10 años, así de niño, digamos, yo soy el más chico, entonces. Y hoy día estáis tocando con él. Claro, entonces ahí hay todo un cuento metamusical que es muy bonito. Y claro, bueno, ahí esos dos grupos, llega Víctor y Álvaro de Senaki, Julio y Gonzalo de Antuquillem, y Pablo, que es el hermano de Víctor, y yo desde otras hierbas, digo. Ustedes son las otras hierbas, Pablito. Oye, yo quiero salirme un poco de lo musical, que estaban hablando desde un principio sobre la diferencia, que era un grupo que andaba con poncho y el otro no. Nosotros aquí en Confusión Colectiva hemos tenido grupos como que han renegado harto del poncho. O sea, la de la música, súper orgullosos, pero el poncho es como que tienen una versión. Alguna vez tuvimos a Charanco y a Bejara y tuvo toda una discusión sobre eso. ¿A ustedes qué les parece, es que, mira, ese tema? Al final, hoy día pareciera como que fuera casi un fundamentalismo el ponerse el poncho. El ponerse el poncho, no. Bueno, yo creo que a la hora de analizar un poco el tema del poncho hay que ver de dónde viene. O sea, el poncho básicamente fue una creación estética de Víctor Jara, un gran, especialmente director de teatro y gran músico, por supuesto, y gran folclorista. Pero cuando él toma la dirección de Quilapayún, les decide poner poncho por algo estético. Y Quilapayún fue el centro de todo el movimiento cultural de los 70, básicamente. Entonces, esa imagen del poncho es súper fuerte. Todos los grupos folclóricos de esa época usaban poncho. Entonces, cuando llega todo el nuevo fenómeno de la música chilena de los 90, que se abre la música con grupos como Los Tres y con él una larga lista de grupos que empiezan a hacer cosas nuevas, yo creo que el poncho pasó a ser una especie como de anacronismo. Y yo creo que, o sea, yo en lo personal no me pondría poncho, aunque en la casa uso poncho porque es calentito, pero en un escenario no me pondría poncho porque básicamente yo siento de que nosotros estábamos en un minuto estético distinto. Ya no hay una necesidad de uniformidad escénica frente en concordancia con el mensaje que estamos entregando, que era lo potente de esa época. Había un mensaje y una uniformidad de mensaje, una cosa de seguir hacia un norte y para allá vamos y todo. Pero yo creo que ahora estamos como empezando como a ver como a confluir desde la diversidad. Yo creo que eso es lo importante. Las telecomunicaciones nos han hecho acceder a un mundo sonoro impresionante y yo creo que eso también se manifiesta escénicamente. Yo creo que por eso quizás existe este como fundamentalismo absoluto de no, Poncho, nunca. Claro. Aparte que también el Poncho está asociado a una forma de hacer música, a una forma de tocar. Y eso, por ejemplo, nosotros hemos querido salirnos de eso, o sea, de buscar una forma nuestra de hacer música. Entonces, tomar ese referente de forma tan clara es como... No junta ni pega, sino... Es que a mí no me nace nomás ponerme la cuestión, es como... Es como que lo hayamos pensado, sino... Para nosotros cuenta estar la música. ¿Y qué opina Julio que viene llegando a las 13:40? Alguien que tocó con Poncho. ¿Qué? Sí, alguien que tocó con Poncho. Uno de los que tocó con Poncho alguna vez. No sé, yo creo que el Poncho tiene un... Hola a todos, buenas tardes. creo que el Poncho tiene un simbolismo histórico, más allá del significado funcional que tenga, usar o no usar Poncho. Y aparte es bien incómodo tocar con Poncho. Aparte es súper incómodo tocar con Poncho, sí. Con 30 grados de calor, 9 grados tocar con Poncho. ¿Lo hiciste? Sí. Y algunas veces, cuando tocaba en el Antuquillén, pero de alguna manera el Poncho creo que para nosotros representa el emular algunos otros grupos que existieron ya. El Kila, el Inti. Y después de todo, la idea del 5 octavos no es esa, sino que es hacer música de raíz latinoamericana. No parecernos a nadie, necesariamente. Tenemos influencias, tenemos gente que estimamos mucho. De alguna manera, sí, yo creo que estimamos mucho a los grupos grandes de la nueva canción chilena, como por ejemplo el Inti, como el Quilapayún, pero el simbolismo es demasiado fuerte. Llegar a usar un Poncho significaría casi asumir como que fuéramos... ¿Hijos putativos? Hijos putativos de Inti Illimani o de Quilapayún o de los otros grupos que alguna vez tocaron con Poncho. Y para la fusión que están haciendo actualmente, eso sería un poco rígido en el fondo, ¿no? Sí. Es que yo creo que más que rígido sería como descontextualizado, o sea, sería como absolutamente una... Te haría vergüenza. Como el viejito Pascuero así... En el mall. Claro. Con la viejita Pascuero claro. Al lado de minifalda. Con el traje de invierno en verano y eso. Justamente. Oye, vamos a escuchar un temita. La niñez, habíamos dicho. ¿Cómo nos pueden presentar esa canción? No habíamos dicho la niñez, pero puede ser también. Sí, puede ser, por supuesto. Ah, bueno, no sé, yo la anoté aquí, sí, porque tú me dijiste. Sí, que parece que después cambiamos opinión. ¿Cuál quieren poner si no es la niñez? Podemos poner el tema de Pablito, que es un tema interesante en cuanto a la fusión. Sí. ¿Cómo se llama? Sueño de una noche a distancia. En confusión colectiva. Thank you. Estábamos escuchando Sueño de una noche de distancia de 5/8 y ahora tenemos una sorpresita, nos van a tocar en vivo. Así que prepararon un temita para poder ser tocado acá por 3 integrantes de los 6 que son, ¿no? Difícil, difícil. Así, o sea, un pedacito del tema. Sí. Un trocito, vamos a escuchar un trozo de Bossa del Sur de 5/8. Eso fue 5/8, Bossa del Sur, que nos vinieron un a tocar trocito. Acá en vivo, un trocito. Bueno, y de hecho el gran motivo por el que están acá es porque queremos ayudarlos a difundir, ¿cierto? Lo que va a ocurrir, sí. ¿Cuándo? Tocamos el 4 de julio, sábado 4 de julio a las 9 de la noche en el Taller Sol. ¿Dónde queda el Taller Sol? Esto queda en Plaza Brasil, en Compañía... En la calle Compañía. Para los que conozcan la Plaza Brasil, ahí al ladito del Colegio Santa Cecilia. Ya, sí. Yeah. Enfrente, la otra esquina. Y el Taller Sol es un lugar donde... Es un centro cultural. Ya, yeah, es un centro cultural donde hay cine, hay de todo, hay actos políticos, hay libros. Hay libros, muchos libros. Hacen yoga. Yoga. Y cuando nosotros lleguemos el sábado, ¿vamos a estar como sentados en unas sillitas escuchándolos o uno se puede tomar un copete? ¿Cuál es la situación? Copete hay. Eso, sí. Mire qué lindo, ¿eh? Básicamente hay 40 sillas. Sí. Sí. Se estima unas 70 personas. De las otras 30 van a estar sentadas con un coquincito en el suelo. Porque el espacio es bien chiquito. Pero es como haciendo yoga, sí, porque tienen cositas para el lado. Claro, es donde hacen yoga, entonces. Ah, perfecto. Es súper cómodo. Y sí. Bueno, la gente del taller va a vender cosas para picar. Sí, y van a vender chelita. Chela, quizás vino, no sé. Claro. Sí, sí, claro. Y o pueden, sea, un buen ambiente. Pueden llevar su copete. Claro, la entrada está en la Luca. Digamos. Luca la preventa. La preventa. Y 1500 el día D. ¿Y la preventa cómo se puede acceder a ella? En el Taller Sol. Sí, en el Taller Sol. Entrada en el Taller Sol, así que vayan a comprarla allá. Sí. Es lo más aconsejable, porque igual estamos en nosotros. Claro. Uh-huh. ¿Y hay alguna forma de encontrarlos en el mundo virtual? Tenemos una, si quieren hacerse fans, una página de Facebook. Uh-huh. Ponen 5 octavos. La clave es poner la C con un 5 y la O con un 8. O sea, ponen 5. A ver, clave para qué. En vez de S. Para encontrarnos al tiro, 5. Ah, ya. O sea, porque si ponen 5 octavos va a salir un montón de cosas. Entonces, si ponen la C del 5 como un 5. Ya, y el 8. Y el 8 en vez de la O del octavo. Perfecto. Va a salir al tiro. Ya, se comprende, espero. Yo lo comprendí. Y mi dislexia. Y ahí. Escalofante. Y también tenemos un blog que en realidad se está trabajando. Que es música en 5 octavos. Blogspot.com. Sí, y el MySpace se viene, seguro. MySpace se viene, seguro. Hoy día supe. Que comenzaba. Hoy día comienza el MySpace. Qué bueno. Qué bueno que te enteres. Y es una promesa que estamos potenciando. Donde van a poder escuchar este tema entero, por ejemplo. Y donde van a poder ver fotos del grupo. De los guapos muchachos que tenemos acá. De diferentes edades, hay para todos los gustos. La fotógrafa. De 19 a 29 años. Sí. La fotógrafa que nos fue a sacar fotos prefirió sacar fotos de los instrumentos. Porque dijo que. No, hombre, hay buen material acá. Sí. Dijo que eran amor ciego. Oye, nosotros queríamos plantear alguna. ¿Alguna? Yo quería decir algo. Dígalo. Que quiero mandar un saludo a mis amigos de sociología acá al lado, porque me dijeron que me iban a escuchar, así que eso. Muy bien. Ya, soy de acá, así que. De acá, de Juan Gómez Milla. Así es, de la Faxo. Qué miedo. Así que. ¿Y ustedes quieren mandar algún saludo también a su facultad? Ex amigo. No. Yo quiero mandar un saludo a Zenakis. No, yo quiero mandar un saludo también a Pina Bauch. Quiero contarles, sí, por si acaso no están enterados, que la coreógrafa alemana. Pina Bauch, alemana, falleció hace 2 días o ayer. Ayer. Ayer me enteré. Ayer, de un cáncer fulminante, y ella estaba bastante ligada a Chile, porque, bueno, su pareja. Era chileno, es chileno él, y a partir de eso ella conoció Chile, y en el último trabajo que vino a mostrar empezó a crear una obra a partir de música chilena y, bueno, de la cultura, de la historia chilena. Tomó como autores Víctor Jara, Violeta Parra, también Chico Trujillo, y hace recién 2 semanas se había estrenado esta obra que ella había hecho con música chilena y falleció. De todas maneras, al parecer, nosotros vamos a poder disfrutar de la obra en el próximo Santiago a Mil, pero en realidad es como súper importante el ver que el trabajo de alguien que ha tenido reconocimiento a nivel mundial se haya también basado en música chilena y haya podido ayudarnos en el fondo a tener el reconocimiento que nuestra música también requiere. Ella tuvo un premio, el premio Goethe en Alemania, y Napo. Ojalá que todos puedan echar un vistazo quizá en internet o por ahí, interiorizarse en quién fue Pina Bauch, que una gran artista coreógrafa. También es conocida por que sale en la película Hable con ella. También, porque claro, trabajó con Almodóvar y como con diferentes cineastas. También leí de otro más que obviamente ya no me acuerdo el nombre. Pero bueno. Alemán debe ser. O sea, Kuchen. No, eso quería hablar yo. Yo tengo otra noticia, pero no es tan triste como una muerte. Es una celebración porque se cumplen 30 años del Walkman. ¿Y eso será bueno o malo? Eso no sé, en realidad. Porque no me había planteado. El Walkman es como uno de los símbolos de la sociedad que empieza a individualizarse. Y ya vas caminando solo con tu música en los oídos. Pero no seamos tan terribles. En vez de estar ahí en la peña con la guitarra, el vino, navegado. Sí, también es bueno. No sé, yo leí por ahí que hicieron un experimento y le pasaron un Walkman a un niño de 12 años. ¿Ya? Para que lo usara, no sé, por una semana o algo así. Y que descubriera esto, que obviamente ya aparece, pero. No sé. Una pandemia. Sí, pues, al igual que la influenza, ahora ya todos tienen su propio. Claro. Su propio MP3, MP4. Bueno, una de las cosas que le pasó a este niño es que no cachó que los cassettes había que darlos vueltas, por ejemplo. No. Ay, se quedó sin escuchar la otra mitad. No, no, pero se demoró en descubrirlo. Porque no lo sabía. No sabía lo que era un cassette. Hoy en día tampoco se sabe mucho, hoy incluso. No, tampoco el Discman se usa. Qué tremendo. O sea, ¿ustedes usaron Walkman, pero no? Pero por supuesto. Sí, por supuesto. Yo lo tuve, tú no alcanzaste. No. Yo en esa época. Qué heavy, que no haya utilizado Walkman. Yo en esa época tenía un chaleco que tenía un. Dos cachos, sí, un bolsillo acá adelante y siempre el Walkman se me caía al baño. Oh. ¿Funcionaba igual? Sí, uno lo secaba ahí al solcito. Yo creo que parte importante del Walkman era cuando sacaba y tu Vic y empezaba ya a retroceder el cassette para no gastar las pilas. Qué clase. Sí, toda una cultura del Walkman. Hay una cosa súper interesante. Alguno que se le está cayendo el carnet. Hay una cosa súper. Nomás se te está cayendo porque para nosotros es retardable. Es verdad. Una cosa súper interesante del paso a la cultura MP3 es. Es que el MP3, para hacerlo menos pesado y para poder tener mucha información en pequeños espacios, se le corta todas las frecuencias altas y bajas. Sí, es verdad. Entonces, el oído humano se está acostumbrando a escuchar menos de lo que escuchaba antes. Por ejemplo, pasando por el vinilo, al cassette y al CD, están todas esas frecuencias que uno las escucha, uno las siente, especialmente antes que no teníamos audífonos, uno podía experimentar la música no solo a través del oído, sino a través de la piel también, por las vibraciones y todas esas cosas. ¿Y qué pasa cuando hay la sinfónica, por ejemplo? Justamente, cuando hay un concierto en vivo muy distinto. Y yo creo que la cultura del MP3, si bien nos ha dado acceso a todo, a tener un montón de información y a tener toda la música que a uno le gusta en el bolsillo, y no tener tiempo para escuchar. Y no tener tiempo para escuchar toda la música. Tanta la que tienes. De hecho, yo me acuerdo una vez que calculé, tengo como 45 horas de música seguida si pongo toda la música que tengo en el bolsillo para reproducir. Sí, no, así me enfermo. Pero se pierde mucho de lo que era la música hasta antes del MP3. Bueno, y también es ya uno de los últimos objetos que se pierde también, no sé, por el valor de. Primero estaba el disco, bueno, el vinilo, el cassette. Que ya es muy diferente, o sea, hoy en día uno no tiene los cassettes, las obras de los artistas. Es distinto un objeto a claro. Un archivo virtual. Claro. Y lo mismo también, por ejemplo, el grabarle el cassette a alguien, cuando seleccionaba como tus canciones favoritas, retrocederlo, grabarlo entero, hacerlo calzar en el tiempo que duraba. Era como escribir varias veces. Cartas. Claro. Pues es que yo creo que. Así que este fósil cumplió solo 30 años. Que esto es como. O sea, tiene algo bueno lo que tú decías, que son parte de la forma de difundir la música de masa. Y en el fondo, de alguna manera, ya estamos conversando y también marcó una generación. O sea, el cassette y el Walkman, ¿cachai? Representativo de como de una era de nuestras vidas. Así que creo que por ese lado hay que rescatarlo. Pero claro que sí. Y era taquilla andar con el Walkman. Lo sigue siendo ahora de otra forma, ¿no? Va a revivir a lo mejor porque se está poniendo harto énfasis en esta noticia. Así que puede que alguno ya empiece a sacar su Walkman y no le dé vergüenza andar trayéndolo. Lo bueno es que además yo creo que no te lo roban. Si te ven con un Walkman en la calle, claro. Nadie va a sentirse tentado a robártelo. Así que yo tengo todavía un cajón que debe tener, no sé, yo creo que caben 50 cassettes ahí. Y tengo hartos también del tiempo que me dio con la grabadora, que yo lo grababa todo, así como si fuera cámara fotográfica. Y tengo miles de cosas, así que si hay que retomar, yo tengo material para. ¿Qué hacemos? ¿Vamos ya cerrando? Vamos cerrando. Pero ¿puedo con alguna? Sí, por supuesto. Este agradable suceso que va a ocurrir el día jueves 2 de julio a las 21:30, Dulce de Guayaba en tierra colombiana. Dulce de Guayaba es un agrado escuchar, es música afrocolombiana, ¿cierto? Es un grupo que tiene una mezcla de chilenos y también tiene colombianos. Esto va a estar en tierra colombiana, que es Bucarest 151, ¿ya? El jueves 2 de julio. Así que para quitar el frío, mandarse un buen dancing. Aquí dice, que siga la parranda. Eso decía. Yo por lo que recuerdo también así de cartelera, este viernes va a estar Cómo asesinar a Felipe y Perroski en la Sala Máster. Ahí está. Y está bien bueno el disco de Cómo asesinar a Felipe. Me lo regalaron el otro día. Está muy está bueno. Sí. Miguel Claro, 509 Providencia. Esa es la Sala Máster de la Universidad de Chile. Está a 3.000 pesos. 3.000 ¿Sí? Hablando de Dulce Guayaba, uh-huh. el director de ese grupo, digamos, que es un colombiano, toca con... ¿Gonzalo Prieto? No me acuerdo el nombre, ¿ya? Pero es un callo flaquito, así, que es percusionista. Uh-huh. Toca en un grupo que se llama Ensamble Tucuy, que toca música venezolana, y que son maravillosos. Es uno de los mejores grupos de música latinoamericana que yo he visto acá últimamente en Chile. Así, ¿Ensamble Tucuy? Ensamble Tucuy, y tocan... Es muy interesante porque... Tocan muchos aguinaldos venezolanos, merengue, y aparte de eso, que es como la parte de la tradición hermosa venezolana, que es la parte más española con el cuatro y qué sé yo, también tienen toda la parte afro. Y uh-huh. tocan con unos tambores gigantes y qué sé yo, y los negros se pueden a bailar ahí en el público. Es una cosa tremenda ir a verlo. ¿Y dónde se puede Ensamble Tucuy. No sé, yo los vi la otra vez en la embajada de Venezuela hace como 3 meses, pero son excelentes. Muy buenos músicos. Cuando tengamos aquí wifi, no que, entonces no podríamos que, hacer... Oye, no que todos los meses se hace esta fiesta colombiana... Va, perdón, venezolana en... ¿cómo se Habana llama? Vieja. En La Habana Vieja. Era una vez al mes, es a una final vez, de mes. Creo que es el último jueves de cada mes. Sí. Y es bien entretenida esa fiesta. Sí que es buena. Y cuando bailan ahí, se pelean las muchachas en el centro. Sí. Es increíble. Bueno, esa información la podríamos tener para el próximo programa. Ensamble Tucuy, donde se lo puede encontrar. Y... ¿qué pasa los jueves en La Habana Vieja? Entonces recordamos, este sábado 4 de julio está 5 octavos en el Taller Sol, en el barrio Brasil, en la calle... Compañía. ¿Compañía? ¿Se saben el número? No, pero es el medio de la calle Compañía, sí. Estos músicos hippies, para variar. Tienen una tocata y pero no saben dónde. Están llenos de carteles. Sí, sí. Sí. Bueno, los interesados tendrán que buscarlos. ¿Van a estar celebrando el Día de la Independencia? No, el año pasado tocamos el 1 de mayo y este año el 4 de julio, así como pasan los tiempos. Ya estamos invadidos. Bueno, y para despedirnos vamos a ir escuchando algo de sus influencias. Vamos a escuchar a Trencito de los Andes con Osvaldo Torres y... Horacio Durán. Horacio Durán, y el tema es... La muerte de Cusicina Mamani. ¿Alguna introducción? Yo les recomendaría a todos escuchar ese disco que se llama Escarcha y Sol y es maravilloso, pero maravilloso. Maravilloso, sí. Bello, bello, bello disco. A mí me lo introdujeron cuando yo entré a Senaki. Me lo dieron casi como tableta. Sí, muy bonito. Así que eso. Bueno, ha sido un agrado tenerlos, chicos. Muchas gracias por la invitación, por el espacio de difusión. Siempre un agrado tener amigo acá en la casita, así que. Ojalá que sigan viniendo a contarnos cosas nuevas. Ojalá que graben. Sí. Nos manden los temas nuevos por mail. Claro. Para cuando hagamos nuestros especiales. Si ya tenemos cómo grabar por pista y grabar de forma más. Esta grabación que ustedes han escuchado hoy día es súper artesanal. Fue un día que grabamos 11 temas en un día, así onda, tocando de corrido. Y fue... Borrachos. No, terrible, me imagino. No, si fue estresante. Sí, estamos pensando en empezar a grabar en sala. Así que yo creo que hay muchos temas por sacar. Muchos temas, muchas composiciones. Así que se viene con todo. De acá a un año va a estar, pero se viene. Bueno, para nosotros como Confusión Colectiva, por supuesto que nos tomen como medio de difusión y ojalá que siempre vengan a mostrarnos su música y a contarnos lo que va a ocurrir con 5 octavos. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, eso sería. Nos despedimos hasta la próxima semana. Chau, chau. Mañana que espera junto al silencio puneño en las pampas de mi tierra. Detrás de aquella colina sale un tímido humo de cocina antigua, pues. Se tiñe de rojo el día presente con el gemido triste de un bombo huancara. Su tum tum, su tum tum es el latido triste de un corazón que llora, pues. Su tum tum es el grito de muerte que el indio atesora. Me da miedo sentir su aire golpeando en el viento. Me da miedo sentir la sangre que se está viniendo. Corro cerro abajo con mi honda enarbolada, arriando la piñada que yo estaba pastoreando, pues, y le pregunto a mi mamá: mamá, ¿de dónde viene el llanto de ese guancara triste, pues? ¿Por qué ha de llorar tan temprano cuando el sol recién despierta? Ha muerto la cuciciña, mamá, ni me he dicho, la mujer del juvencio. Herida de muerte la encontró anoche junto a su corral. Dicen que el patrón, a fuerza de latigazo, quiso arrancarle la pureza de su pollera, y resistiendo la humillación, tendíase ahí que a postrera. Y dicho yo, pobre ha de ser, solo se he quedado solo sin mujer. Ahorita me voy a ir donde él, le voy a llevar una jarrita de alcohol, una chuspita de coca, y entre coquita y alcohol le voy a decir: Juvencio, no hay sangre que la tierra olvide, Gilatapez. Ya llegará el día en que paguen los que no han pagado y vivamos los que no hemos vivido, pues. Y así, entre coquita y alcohol, le voy a cantar un huayno que he hecho pa' él, pa' aliviarle tanto padecer. Bye. La mejor música local y aquellos personajes más destacados de la cultura nacional los escuchaste en Confusión Colectiva. Recuerda sintonizarlos la próxima semana. O si te lo perdiste, descárgalo de nuestro podcast www.radiojgm.blogspot.com.